Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido súper bien, ya descansados de este fin de semana o tal vez un poquito cansados, ¿no? Porque se vinieron un poquito de fiestas, sobre todo los que celebraron el día la batalla de Puebla y fueron y salieron pues a comer, fueron a los festivales. Y pues este fin de semana estuvo muy bonito, muy soleado. Y pues toda esta semana se espera que continúen con cielos soleados y temperaturas altas. Así que para eso vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora. Una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados. Mínimas de 57 con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 62. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves descienden un poco las temperaturas, máximas de 75, mínimas de 56, con cielos despejados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes se esperan lluvias con temperatura máxima de 64, mínimas de 47. Así es como tendremos el pronóstico. Al parecer desde el día viernes en adelante regresan las lluvias, pues empezarán fuertes desde el día viernes, sábado, domingo todavía. Y ya para el próximo lunes les puedo adelantar que empiezan a descender las lloviznas, las precipitaciones. Pero el día viernes descienden las temperaturas, así que pues estén preparados, no mucho, pero pues sí. Aquí les estaremos informando si las temperaturas van a ir aumentando, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buenas noches. Wow, parece que voy a tener un público con el que lo voy a pasar muy bien. Gracias de verdad por venir, gracias por estar aquí. Bienvenidos, espero que se diviertan. Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Picar para curar. Picar para curar. Había una vez dos personajes en la ciudad de Bistam que se aborrecían mutuamente debido a una vieja rivalidad. Ambos casualmente querían estudiar los secretos del origen y el destino del hombre con el renombrado sabio Ali Beg, cuyo domicilio estaba en un lugar lejano de Persia. Pero Alí, antes de verlos, escribió a otro sabio, a Hamza, que vivía cerca de Bistam, y le pidió que hablase con ellos en su nombre. Pero ambos rehusaron visitar a Hamza. El primer personaje dijo: yo quiero la raíz, no la rama. El segundo dijo: Hamza es un don nadie. Entonces Hamza comenzó a esparcir rumores insultantes acerca de los dos postulantes a iluminados. Después de algunos meses, escuchando cuentos venenosos acerca de ellos por todas partes y habiéndolos seguido hasta su origen en Hamza, los dos aristócratas se sintieron ambos atacados, se reconciliaron y, unidos en su ira contra Hamza, fueron a verle llenos de furia. Descargaron su cólera en Hamza, olvidando completamente todos los consejos de sabiduría que habían escuchado a lo largo de sus vidas. ¿Sabes por qué hemos venido a verte, mísero despreciable?, gritaron tan pronto llegaron a la presencia de Hamza. Sí, lo sé, contestó Hamza. Habéis venido, primero, porque Alí Bek quería demostraros lo superficiales que eran vuestros profundos sentimientos de enemistad mutua. Segundo, porque era necesario que mostraseis que vuestros sentimientos superficiales podían ser manipulados fácilmente para haceros venir aquí, a pesar de que individualmente al principio habíais decidido no hacerlo. Tercero, porque aunque desobedientes a las órdenes de Alí Bek, se os podía demostrar que ciertos deseos deben ser llevados a cabo. Cuarto, estáis aquí, de modo que otras personas presentes en este momento puedan aprender y vosotros podáis ser sus maestros inconscientes en esta transacción. Quinto, porque ambos, Alí Bek y yo, teníamos la necesidad de mostrar a la ingrata población local, saturada de suspicacias y deleitada en esparcir rumores tales como los que yo inicié acerca de vosotros dos, que nosotros, hombres de corazón, no somos sus víctimas inevitables, sino que también sabemos emplear sus acciones dañinas contra su misma malicia. Y sexto, vosotros estáis aquí porque, como consecuencia de los anteriores acontecimientos, hechos y explicaciones, existe la posibilidad de transformar una picadura en remedio y un arma en un instrumento valioso. Autor: Idris Shah. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la única diferencia entre un día bueno y un día malo es la actitud con la que asumes la situación. Puedes parar. que así lo fue. En esta ausencia que respiro hay algo más y otras muchas por llover. ¿Cómo aprender a estar perdido? ¿Cómo empezar a echar de menos cuando es pleno corazón? Y si es mi suerte que sea fuerte, que me queme todo entero y de una vez. Y cuando quieras te lo escribo, sin un descanso, mientras que alguien me pare. Pero siempre por si acaso en el olvido, que me aguanto, que me muero, si puedo volver a ver. Cuelga y suspiros también es así de simple, así de grande. Es algo que no consigo, no quiero, y no me cabe más paciencia. Estoy cansado de morder el corazón, no puedo más. Si es el destino que me rompa estas alturas, que me parta de una vez. Cuando quieras te lo escribo, sin un descanso, mientras que hay una pared. En el olvido, que me aguanto lo que muero, si puedo volverte a ver. En cada mirada se me va, cada abrazo un laberinto que nunca desharé. Cada siglo entre eternidad, en cada noche hay un secreto que me da. Y cuando quieras te lo escribo, sin un descanso, mientras que hay una pared. En pleno cielo, por si acaso en el olvido, que me aguanto lo que muero, si puedo volverte a ver.

8:48 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Un restaurante de Dallas en contra de las armas y de la NRA. Mientras la Asociación Nacional de Rifle, NRA por sus siglas en inglés, se reúne en Dallas, Texas para su convención anual esta semana, un dueño de restaurantes local está tomando una posición a favor del control de armas. Los clientes que visiten su restaurante Ellen's en el centro de Dallas durante el fin de semana encontrarán que sus recibos contienen un mensaje que dice: gracias por visitar a Ellen. Una parte de los fondos de esta semana serán donados a organizaciones dedicadas a implementar regulaciones efectivas en el control de armas. Bienvenidos a Dallas. Groves, el dueño, quiere que la gente sepa que él no es antiarma ni está en contra de la Segunda Enmienda. Como propietario de un restaurante y como alguien que se preocupa por estos temas, ser pro Segunda Enmienda y ser pro seguridad no son incompatibles, fue lo que dijo. La reacción de los partidarios de la NRA no han tardado en llegar. Los clientes han estado dejando malas críticas y llamadas y amenazando con disparar al restaurante. Muchos de estos manifestantes están usando internet para atacar al restaurante, incluida la NRA. A pesar de las críticas y amenazas, tomó una decisión y no va a cambiar, porque atacar a un pequeño negocio local no es la solución. Groves afirma que se inspiró para escribir el mensaje debido a los tiroteos de Dallas en el 2016, en un incidente en el que murieron 6 policías. Él, como muchos estadounidenses, cree que es necesario algún tipo de control de armas en el país. O votas o emigras. Venezuela lidera solicitudes de asilo político en Estados Unidos. Carla Serpa y su esposo recibían constantes amonestaciones y amenazas, incluso de muerte, por negarse a seguir la ideología política del régimen de Nicolás Maduro y por no asistir a sus marchas. Llegó a un momento en que el temor a los que mataran los llevó a huir de Venezuela y solicitar asilo político en Estados Unidos. Serpa, exanalista del Estatal de Petróleos de Venezuela, es uno de los 7,610 venezolanos que han pedido asilo político durante el primer trimestre en el 2018, periodo durante el cual la nación sudamericana lideró ese tipo de solicitudes según cifras de U.S. Citizenship and Immigration Services divulgadas en esta semana. En enero pasado, Venezuela estuvo en el primer lugar entre los 10 principales países cuyos ciudadanos pidieron asilo político en Estados Unidos, con 3,278 solicitudes para un 27% en total. En febrero, las peticiones bajaron a 2,246 para un 26%, pero se mantuvo en la primera posición, y en marzo también descendieron a 2,085 peticiones, pero eso no impidió que volviera al 27% y siguiera encabezando la lista. Y Jerusalén señaliza la nueva embajada de Estados Unidos en la ciudad. El Ayuntamiento de Jerusalén anunció la colocación de carteles para señalizar el emplazamiento de una nueva embajada de Estados Unidos, que está previsto que se traslade a la disputa ciudad la próxima semana. El alcalde Neil Barkar colocó el día de hoy los primeros carteles en el vecindario del sur de Jerusalén, donde se establecerá la delegación diplomática de Estados Unidos. Según una imagen distribuida en la oficina del regidor, en los letreros de color blanco puede leerse Embajada de Estados Unidos en inglés, hebreo y árabe. Se espera que una gran representación de Washington, entre la que podría estar el presidente Donald Trump, acuda a inauguración de la embajada el próximo 14 de mayo. El traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv se decidió luego de que Trump reconociese a Jerusalén como la capital de Israel el año pasado, avivando las tensiones entre israelíes y palestinos. Israel reclama toda la ciudad como su capital eterna, mientras que los palestinos esperan que la parte este sea la capital de su futuro estado. Y Londres conjura a Trump a que no renuncie al acuerdo nuclear con Irán. El Reino Unido exhortó a Donald Trump a no renunciar al acuerdo nuclear iraní a unos días de que el presidente estadounidense anuncie su decisión sobre el tema, destacando que el acuerdo no era perfecto, pero que no existía una mejor alternativa. En un artículo de opinión publicado el día de hoy por el New York Times, antes del encuentro con responsables de la administración estadounidense, el canciller británico Boris Johnson estima que en este momento delicado sería un error alejarse del acuerdo nuclear y levantar las restricciones que sujetan a Irán. Los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica fueron comisionados con poderes adicionales para controlar las instalaciones nucleares iraníes, aumentando la posibilidad de detección de todo intento de fabricar un arma, argumentó el responsable británico. Ahora que esas esposas están colocadas, no veo necesario ponerlas de lado. Solo Irán se beneficiaría renunciando a esas restricciones sobre su programa nuclear, fue lo que escribió. Pienso que preservar las restricciones del acuerdo sobre el programa nuclear iraní permitirá igualmente contrarrestar la actitud agresiva de Teherán en la región. Estoy convencido de esto. Toda alternativa posible es peor. La mejor línea a seguir sería mejorar las esposas antes que romperlas. El acuerdo nuclear iraní se firmó en julio del 2015 entre Teherán, por un lado, y China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, por el otro. En otra información, Putin jura el cargo como presidente de Rusia por cuarta vez. Vladimir Putin tomó posesión de su cuarto mandato como presidente de Rusia en una pomposa ceremonia en la sala de San Andrés del Gran Palacio del Kremlin. Con la mano derecha sobre la Carta Magna, Putin juró respetar y defender los derechos y las libertades de las personas y los ciudadanos, cumplir y defender la Constitución de la Federación de Rusia, defender la soberanía y la independencia, la seguridad y la integridad territorial del Estado, y servir al pueblo con lealtad. Más de 6.000 invitados, entre ellos ministros del gobierno saliente, diputados y senadores, miembros del cuerpo diplomático, autoridades civiles, eclesiásticas y militares y otras personalidades asisten a la ceremonia. Durante el pasado fin de semana, centenas de manifestantes fueron detenidos en varias ciudades de Rusia durante una jornada nacional de protestas contra la prolongada permanencia en el poder del mandatario ruso, que hoy asume su cuarto mandato. Putin llegó a la presidencia de Rusia en el año 2000. La Constitución rusa le impedía encadenar más de dos mandatos, entonces de 4 años cada uno, de forma que en el 2008 fue sucedido por su aliado Dmitry Medvedev. Este nombró a Putin primer ministro. En el 2011, Rusia extendió de 4 a 6 años la duración de los mandatos presidenciales a partir de los siguientes comicios que se celebraron en el 2012. Putin se presentó y fue elegido presidente de nuevo. Si se cumplen los pronósticos, seguirá al frente del país hasta el 2024. El volcán Kilauea en Hawái ha destruido 21 casas. El número de viviendas destruidas en Hawái por la lava del volcán Kilauea subió a 21 el día de ayer, al tiempo que los científicos reportaron que los chorros de lava se elevaban más de 61 metros o 200 pies en el aire. Algunas de las más de 1.700 personas evacuadas se enfrentaban a la posibilidad de no poder regresar en bastante tiempo. Las autoridades hawaianas indicaron que las viviendas destruidas se encontraban en la subdivisión Leilani Estates, donde la roca fundida, los gases tóxicos y el vapor han estado saliendo desde chimeneas en el suelo creadas por el volcán. Los funcionarios actualizaron la cifra de casas en ruinas tras un recorrido aéreo. Esa cifra podría cambiar, fue lo que dijo Janet Singer, portavoz del condado de Hawái, y esto es desgarrador. Los científicos consideran probable que el Kilauea aumente sus expulsiones de lava por nuevas chimeneas adicionales, pero no pudieron pronosticar dónde sucederá. Leilani Estates, una subdivisión del distrito de Puna, principalmente rural, es una zona de mayor riesgo. Las autoridades ordenaron la evacuación de más de 1.700 residentes del área y la de la Nipuna Gardens. Y pasajeros de Carnival viven pesadilla en alta mar. Era como estar en el Titanic, es lo que dijeron. La línea de cruceros Carnival está con el agua al cuello, literalmente. Una nueva crisis en alta mar, un episodio caótico que hizo titiritar a los viajeros, quienes en sus mentes no pudieron evitar hacer un aterrador paralelo, hundirse en el Titanic del Caribe. Y es que los pasajeros de un crucero les gusta nadar siempre que estén fuera del barco, no adentro. Pero esa fue la sorpresa o el susto que se llevó un grupo de huéspedes del Carnival Dream el día jueves, cuando la rotura de una de las principales tuberías de agua causó la inundación de sus camarotes. Literalmente era como estar en una escena del Titanic, escribió un pasajero en Facebook en una publicación donde aparecían imágenes de chorros de agua que brotaban por las paredes del pasillo. El crucero había zarpado de Nueva Orleans el día domingo pasado y navegaba viento en popa en un itinerario de 7 días por el Caribe Occidental. De pronto un diluvio en una cubierta 9, se había quebrado el sistema de extinción de incendios, lo cual produjo el estallido de la tubería, informó la empresa naviera. A los cruceristas casi se les sale el corazón por la boca. Nos estamos inundando en un crucero, escuchamos el derrumbe de la cubertería y los violines, qué demonios, digan una plegaria por todos nosotros, fue lo que escribió en Facebook la viajera Marla Diane Hayes, quien compartió el video del hecho. La empresa anunció que los pasajeros afectados por la inundación serán indemnizados con un reembolso total de su viaje y un crédito del 50% para una futura reservación. Además, se les brindó la opción de volar de regreso a Estados Unidos el día viernes, informó la cadena ABC News. Y en información deportiva, queda tiempo para que Messi gane una, dos o tres Champions, Bartomeu, fue lo que dijo el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu. Dijo que a pesar de la sequía azulgrana en la Liga de Campeones en los últimos años, aún queda tiempo para que Messi gane una, dos o tres Champions hasta que se retire. Siempre he dicho que la Champions es un torneo en el que la regularidad no es lo más importante. El Madrid ha hecho buenas Champions últimamente, tenemos que seguir trabajando en ese aspecto para llevar a las finales, señaló en una entrevista a la emisora RAC1. acerca de la reciente eliminación del Barça en los cuartos de final de la Champions contra Roma, el presidente azulgrana expresó este acuerdo. La vuelta de Roma fue triste, teníamos la ambición de las semifinales y final. Lo importante es que después nos hemos recuperado, no se hizo nada mal, la Roma fue superior, nos pasó por encima. Del reciente clásico disputado en el Camp Nou, el presidente del Barça recordó que hacer el pasillo de honor a un equipo campeón ha quedado en manos de los jugadores. El pasillo es un asunto de respeto entre jugadores. Hemos dejado la iniciativa en ellos. Creo que nuestros futbolistas habrían hecho el pasillo si el Madrid hubiese ganado la liga. Pero bueno, las personas que vieron el partido del Real Madrid contra el Barcelona el día de ayer, pues habrán dado cuenta que fue un partido muy intenso, muy violento también se podría decir. Y pues sí, ganó el Barcelona porque no ha ganado muchos partidos. En realidad creo que va invicto, no ha perdido ningún partido, y este con el Real Madrid lo empató 2-2. Pero bueno, esa información se las va a tener lo mejor del deporte con Rabbit el día miércoles, así que no se lo pierdan porque este partido sí fue un partidazo. Y Ramos dice, Messi ha presionado al árbitro en el túnel. Sergio Ramos salió a dar la cara ante los medios de comunicación tras el partido y habló sin tapujos. El central del Real Madrid ha contado que Messi le dijo algo al árbitro en el descanso. Messi se ha metido presión en el túnel. No sé si eso habrá hecho que haya pitado de manera diferente en la segunda parte. Denunció Ramos que no quiso ir más allá. Es fútbol y todo lo que hay que dejarlo dentro del campo, siempre que no vaya a hacer daño hay que respetarlo, valoró el madridista. El programa Carrusel Deportivo ha informado de que Messi se ha dirigido a Hernández en el túnel de vestuarios con los siguientes términos: te cagas y te cagas, ya le estás ayudando. El argentino habría protestado de esta manera aún sabiendo que tenía amarilla por una falta a Ramos en la primera parte. Sobre su duelo con Luis Suárez durante todo el partido, el central de Camas reconoció que cuando el uruguayo estaba tendido sobre el terreno de juego dolorido, fue él el que decidió no tirar el balón fuera. Conociendo cómo es Luis Suárez, he dicho que no tirárselo el balón fuera. Cada uno es hijo de su padre y de su madre, declaró el capitán del Real Madrid. No estamos aquí para educar a nadie. Suficiente tengo con los tres niños que tengo en casa. Para eso está el árbitro. Ramos fue más diplomático a la hora de referirse al árbitro y felicitó al Barça por su liga. El Barça no ha ganado la liga gracias a los árbitros, de la misma manera que nosotros tampoco hemos ganado la Champions gracias a la suerte o a los árbitros. El Barça ha sido mejor y es justo vencedor de la liga, cerró el central de Camas, que también tuvo palabras sobre un futuro en común con Iniesta en China. Lo mismo, nos vemos en China dentro de unos años. El capitán del Madrid ha colgado minutos después del partido un mensaje en su cuenta de Twitter en español y en inglés que rezaba: ¿quién dijo clásico descafeinado? Orgullo de mi escudo, de mi equipo y de su lucha. Y bueno, pues la verdad es que estuvo muy padre el partido. Muchas felicidades a todos los fans del Barcelona. Y bueno, pues a todos los fans del Real Madrid, pues también, o sea, no se enojen. Hubo un empate, nada más que pues el que vino ganando fue el Barcelona por su invicto de no perder ningún partido. Aparte, pues sí, le debieron de haber hecho esa, pues no sé si es como ceremonia, ¿no?, que les hacen a los que ganan, pero el Real Madrid pues no se lo quiso hacer, no quisieron los jugadores. Pero bueno, el día miércoles no se pueden perder lo mejor del deporte con Rabbit, porque él les traerá toda esta información y mucha más. Con esto terminamos la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, deberá encarar una cosa por vez, de lo contrario no podrá cumplir con su objetivo, su inquietud acelerará los pasos. En el amor es una jornada oportuna para dedicarse completamente a sus hijos o sobrinos. En la riqueza asegure los pies sobre la tierra y vigile de cerca los egresos e ingresos, cuide su economía. En el bienestar, después de tanto, llegará a un estado de paz interior gracias al Reiki y a la meditación. Para el signo de Tauro, en esta jornada su pesimismo desaparecerá por completo, tendrá fuerzas para sobrepasar cualquier dificultad. En el amor evite que su baja autoestima despierte los celos en su vínculo amoroso. En la riqueza se sentirá presionado por algunos temas financieros, evite exasperarse. En el bienestar abandone la tragedia, sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista. Para el signo de Géminis, aprenda a sincerarse consigo mismo, así logrará la paz interior que se proyectará en sus seres más queridos. En el amor, el trabajo y las tareas cotidianas ocuparán toda su atención, no descuide a su pareja. En la riqueza habrá cambios que lo ayudarán a mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos en un menor plazo. En el bienestar, deje el dramatismo, sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista. Para el signo de Cáncer, recuerda que antes de preocuparse será mejor que actúe. Busque liberarse de los obstáculos que lo angustian en su vida personal. En el amor, nadie podrá ceder a sus encantos, suéltese a la conquista inesperada. En la riqueza, cómprese solo lo justo y necesario, de lo contrario su economía no resistirá. En el bienestar, no deje que comentarios malintencionados afecten sus emociones, encare la vida de otra manera. Para el signo de Leo, si se escucha a usted mismo, seguramente se sentirá mucho mejor. Trate de preguntarse qué es lo que necesita y quiere para su vida. En el amor, lo más seguro es que vaya a conocer a alguien que lo impactará, evite mostrarse indiferente o distante. En la riqueza, consuma solo lo justo y necesario, de lo contrario su economía no resistirá a lo planeado. En el bienestar, en los momentos que se sienta muy irritable, recurra a la medicina floral para controlar ese estado. Para el signo de Virgo, sería bueno que comience a vincularse con gente diferente y así podrá comprobar que le brindarán una visión diferente y positiva a su vida. En el amor, las emociones se manifestarán en forma turbulenta, ya que cuenta con la luna en oposición. En la riqueza, si se propone, logrará alcanzar una independencia a nivel laboral. En el bienestar, dilate los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su costado espiritual. Para el signo de Libra, haga que las emociones y sentimientos fluyan positivamente en cada decisión. No permita que sus miedos lo sigan angustiando. En el amor, no reniegue si le reclaman mayor atención. Su familia lo necesita. En la riqueza, momento para expresar las ideas y proyectos que lo ayudarán a destacarse dentro del área laboral. En el bienestar, estipúlese un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Para el signo de Escorpión, la confianza en usted mismo le permitirá esquivar las dificultades sin demasiado esfuerzo. Persista encarando las situaciones de este modo. En el amor, el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención. Cuide de su pareja. En la riqueza, sus planes seguirán encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa. En el bienestar, evite preocuparse solo por los demás. No olvide que usted también tiene una vida. Para el signo de Sagitario, en este día, no pierda ningún instante en el ámbito profesional. Sus ideas valiosas lo ayudarán a obtener los mejores resultados. En el amor, esa simple amistad puede llegar a convertirse en su amor. Dele la oportunidad. En la riqueza, no se desespere, surgirán soluciones a esos problemas relacionados con el presupuesto familiar. En el bienestar, haga un esfuerzo por controlarse en las comidas, evite los dulces en gran cantidad. Para el signo de Capricornio, prepárese, ya que dará comienzo a un proceso constructivo en lo profesional. No permita que su timidez lo paralice al mostrar su ideología en público. En el amor, vincúlese y transmita las emociones a su pareja, restablezca la comunicación. En la riqueza, le proporcionarán una noticia laboral que lo preocupará, pronto encontrará la solución. En el bienestar, tómese el tiempo para escoger los alimentos que ingiere de manera saludable y que no intoxiquen su organismo. Para el signo de Acuario, posiblemente se enfrentará a esos obstáculos que le dificultarán sus objetivos. No se impaciente, ya que usted estará fuerte y estable. En el amor podrá conocer a esa persona que se ajuste a su ideal compañía, ya que hace tiempo la buscaba. En la riqueza, asesórese y estudie las posibilidades de adquirir su propia vivienda. En el bienestar, empiece a supervisar de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es el momento para que comience a aceptar y superar los conflictos vividos, contenga las emociones y sea prisionero de ellas. En el amor, evite combinar el amor y el trabajo, ya que podría tener conflictos con su entorno y perjudicar su futuro laboral. En la riqueza, con la luna en su signo, podrá apostar de lleno a su profesión con la certeza de que logrará sus objetivos. Y en el bienestar, organice su hogar y despréndase de las cosas que ya no son útiles en su vida. De la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que odié. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo información tecnológica y bueno, para todos los usuarios del servicio de AT&T, pues hay una mala noticia. ¿Por qué? Porque hace unos días, bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre el nuevo celular, bueno, los nuevos celulares que están saliendo y con todas sus mejoras, ¿verdad? Pues informan que AT&T no venderá el LG G7 ThinQ en Estados Unidos, o LG G7 ThinQ, ¿ok? Y pues si tú planeabas comprar este nuevo teléfono insignia de LG, pues de AT&T, pues hay malas noticias, porque dicen que AT&T no ofrecerá este teléfono. A cambio, un vocero de la empresa dice que AT&T ofrecerá un teléfono LG distinto y exclusivo, y tal vez se trate del LG D35 ThinQ, que es el que se rumoró hace algunas semanas. Y pues dicen ellos también, ofrecemos una fuerte línea de dispositivos de LG y estamos planeando lanzar un nuevo dispositivo LG en este verano, solamente en AT&T, fue lo que dijo un representante de AT&T a CNET. Pues bueno, aún no se ha anunciado oficialmente el LG B35, como tampoco los precios del LG G7, y T-Mobile ha dicho que ofrecerá el LG G7 ThinQ, o sea que T-Mobile, todos los usuarios de T-Mobile, pues sí, lo van a poder adquirir más adelante en la primavera. Sprint y US Cellular lanzarán el teléfono el 1 de junio, y Verizon abrirá el periodo de preventas el 24 de mayo. Sprint hará lo propio el 15 de mayo. Y bueno, estos son nuevos celulares, nuevas versiones para los que dicen, bueno, pues yo no quiero ni el más conocido del iPhone ni el más conocido de Android. Quiero estos que también están buenísimos, pero también pues van a estar un poco caritos, yo pienso, ¿no? Pero bueno, esa es la información que les tenía. Ahora a todos los usuarios de Instagram, Instagram te dejará añadir tu tarjeta de crédito para que puedas hacer compras en el app, después de lanzar la posibilidad de que puedas ver los artículos de tu tienda de moda favorita en Instagram, seleccionarlos y comprarlos fuera de la red social. Ahora esta plataforma está evolucionando esa idea, así como tipo eBay, como tipo PayPal, pues algo por el estilo. Y pues están a punto de ser probada por algunos usuarios la nueva herramienta. y eso según lo confirmaron a CNET Instagram. La idea es simple: los usuarios que se encuentran actualmente en la fase de pruebas pueden registrar su tarjeta de crédito o de débito en su perfil y agregar una contraseña. A continuación pueden comenzar a hacer compras en algunas cadenas de tiendas afiliadas al servicio, aunque en esta oportunidad no deberán abandonar la red social. Y esa nueva opción también es una nueva apuesta que viene después de que el año pasado Instagram comenzara a probar la opción de hacer reservas con negocios directamente desde la aplicación. Y bueno, pues todas las aplicaciones más utilizadas, más conocidas, están haciendo pues están teniendo esta opción de hacer pagos a través de sus aplicaciones, que obviamente pues eso ayuda en mucha comodidad, decir, bueno, ya está más seguro mi dato, pero bueno, ya saben que todo lo que está en la internet no es seguro, por más de que digan pues tenemos esta seguridad, bla bla bla bla bla, siempre puede haber pues algún errorcito y pues que se pueda perder la información, o que se pueda ir la información a terceras personas que no son para nada buenos en almacenar los datos, ¿no? Pero para eso también hay soluciones, así que pues tampoco se estresen mucho, ¿verdad? Te puede hacer una llamadita y decir, ¿sabes qué? Me capturaron, me robaron mi cuenta y en eso está mi tarjeta de crédito, pues a cancelar tarjetas de crédito, ¿verdad? Así de sencillo. Y bueno, con esto finalizo esta información tecnológica. Ahora nos vamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Hoy vamos a hablar sobre la aceptación de la realidad, que es el primer apartado del capítulo número 9, sobre la aceptación de la expiación. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que le tienes miedo, sino de la tuya. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has surgido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente, y por lo tanto, Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada, pero sí te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad. El Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu Creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo, y ciertamente lo recibirás. Por eso es por lo que se le sigue pidiendo al Maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas, y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación, porque es la misma que la de Dios. La separación. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de esas dos conclusiones de mentes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al Dador Universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que te pertenece. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte, porque no hay nada que te pueda hacer daño, y por lo tanto no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe, y solicitarlo no constituye una petición, es simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe, porque las peticiones que le haces a él son reales. Al proceder de tu mente recta, ¿negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios y podría dejar de reconocerlas en su Hijo? ¿No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad? ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de la creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste. y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo, y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obcecación, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado, y si nunca fue creado no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? Dios, en su dedicación a ti te creó dedicado a todo, y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera, no habrías sido creado perfecto. La realidad lo es todo, y tú lo tienes todo porque es real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado, y la realidad es significado. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible ya y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque sólo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es, y si la distorsionas experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di por lo tanto, Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Y bueno, nuevamente le voy a repetir esta oración. Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Y con esto finalizamos el tema. Está muy, muy bonito, y pues parece que nos dice otras cosas, ¿verdad? Para comprender. Yo creo que constantemente nuestros problemas pues son creados a través del miedo, ¿verdad? El miedo a tener, el miedo a no tener, el miedo a no lograr, el miedo a lograr, el miedo de ser, de no ser, etcétera, etcétera. Y una de las frases que nos decía aquí el libro, ya casi al final, es de que mientras tengamos miedo no vamos a poder crear. Entonces, si tú tienes cualquier problema o cualquier enfermedad o cualquier situación que te está causando ansiedad, estrés, depresión, miedo, ira, coraje, etcétera, etcétera, pues es el momento de recordar, reconocer que no podemos creer en eso que es irreal, porque no se puede crear lo irreal, porque la ausencia de realidad siempre nos va a causar miedo. Y el miedo, recuerden que no puede ser creado. El miedo es una invención, el miedo es algo ilusorio, el miedo es algo que en un abrir y cerrar de ojos tú lo puedes desaparecer. Pero pues tienes que estar consciente de eso. No podemos crear salud, sanación o abundancia si estamos teniendo miedo. No pueden coexistir esas dos partes. Entonces hoy tenemos esa oportunidad de creer que el miedo pues simplemente desaparece porque no es real, y que creemos en la verdad que es puro amor y que es perfección, que venimos de Dios, que Cristo está con nosotros, y donde está Cristo está Dios, y si está Dios y Cristo con nosotros, pues somos parte de Él. No podemos seguir temiendo, no podemos seguir enfermando, no podemos seguir teniendo ansiedad y querer desear cosas que no están en este momento. Vive lo pleno cada instante que tengas, quítate ese miedo, desaparécelo, porque no es cierto. Cualquier cosa que ahorita esté en tu mente y lo estés temiendo, pues te puedo decir que no es verdad. Cuando tú le pides al Espíritu Santo el Espíritu Santo siempre te va a poder contestar, pero si le preguntas, a ver, ¿qué pasaría si yo hago esto en un futuro? O lo que hice en el pasado, ¿me vas a castigar? No, no castiga y no te va a contestar, porque esa es una creación, una pregunta del ego. Y el ego está nada más para atarantarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. Entonces, el ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. No hay. ¿Por qué? Porque el ego no... El Espíritu no sabe qué es el ego. O sea, el Espíritu Santo es puro amor, es pura perfección, es pura abundancia, es pura luz, pura paz. Entonces, ¿el ego qué es? Pues no es nada. Entonces, bueno, recuerden no tener miedo porque el mío no existe, ¿ok? Si quieren crear, si quieren sanar a alguien más, si quieren tener abundancia, si quieren tener paz, si quieren vivir en tranquilidad, pues recuerden que lo pueden tener y quitarse el miedo porque es el que nos limita. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 285 y nos dice: hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy me despierto lleno de júbilo, sabiendo que solo han de acontecerme cosas buenas procedentes de Dios. Eso es lo que pido, y sé que mi ruego recibirá respuesta debido a los pensamientos a los que va dirigido. Y en el instante en que acepte mi santidad, lo único que pediré serán cosas dichosas. Pues, ¿qué utilidad tendría el dolor para mí? ¿Para qué iba a querer el sufrimiento? ¿Y de qué me serviría el pesar y la pérdida si la demencia se alejara hoy de mí y en su lugar aceptara mi santidad? Padre, mi santidad es la tuya. Permítaseme regocijarme en ella y recobrar la cordura mediante el perdón. Tu Hijo sigue siendo tal como tú lo creaste. Mi santidad es parte de mí y también de ti, pues que podría alterar a la santidad misma. Y bueno, con esto finalizamos el tema el día de hoy. Recuerden poner en práctica: hoy mi santidad brilla clara y radiante. Y pues léanlo nuevamente porque está hermoso. Hay que estar jubilosos, muy felices, muy contentos, esperar todas las cosas buenas porque todo viene de Dios. Cada paso que estás dando, cada pensamiento que esté albergando en tu mente, recuerda que está Dios contigo, que no puedes recibir nada malo, que el miedo pues se va a desvanecer porque no existe, que las respuestas que vas a tener obviamente van a venir de Dios, van a venir de esa santidad. En este instante es donde tú puedes aceptar la santidad, la perfección, y esperar las cosas, ¿no?, que sean dichosas, porque tú puedes ser dichoso en este momento, puedes estar lleno de júbilo, lleno de felicidad, porque sabes que Dios y tu Dios, Cristo, no te ha abandonado, está contigo en estos momentos. Entonces, ¿a qué le vas a temer si Dios está contigo? Ok, bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me, beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You want to go. Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la receta de salud y bueno, vamos a complacer a los que me pidieron recetas con naranja, con toronja, perdón, ya le estoy cambiando la receta. Bueno, hubo alguien que me pidió alguna receta que contuviera toronjas, porque tiene en su casa, que tiene una caja de toronjas, qué delicia, ¿no? Para hacer juguitos por la mañana. Pero bueno, te conseguí varias recetitas y hoy te voy a dar una que es para combatir la alergia. Aparte de que no solamente es para la alergia, ¿no? También cualquier jugo natural. Y sobre todo la toronja te va a ayudar a combatir un poco lo que es la grasa, o sea, los triglicéridos, el colesterol, te ayuda a reducirlo cuando tú tomas un juguito de toronja en las mañanas, sobre todo en ayunas. Y bueno, pues la toronja también la conocen como pomelo, ¿no? Y bueno, tiene muchas propiedades. Bueno, la toronja proviene del árbol Citrus de Cumana, de la familia de las rutáceas, que es originario de Asia, y este árbol tiene una talla mediana con una copa densa y redondeada. Las propiedades nutritivas de esta maravillosa fruta es que es un potente antioxidante, suministra al organismo un alto nivel de vitamina C, es rica en calcio y ayuda a disolver cálculos biliares. Así que pues es una maravilla, ¿no? ¿Verdad que ustedes no tenían idea de que disolvía los cálculos biliares? Bueno, yo no sabía, pero pues me estoy enterando, ¿no? Y eso es muy bueno. Y pues con ese objetivo se pueden tomar diariamente 2 cucharaditas de aceite de oliva por las mañanas antes del ayuno, seguidas de media taza de jugo de toronja. Y de esa manera puede uno expulsar los cálculos biliares y eliminar los dolores en la vesícula. Así que si tú tienes dolores en la vesícula, si ya te dijo el doctor, sabes que tienes unas piedritas que no necesitas operación, pues esto es ideal. Así que no dejes de hacerlo. 2 cucharaditas de aceite de oliva, te las tomas por la mañana antes de desayunar, y rápidamente te tomas la media taza de jugo de toronja natural, y eso te va a ayudar a expulsar los cálculos, o sea, las piedras que estén en la vesícula, y también te ayuda a desinflamar la vesícula. A veces no solamente se forman piedras, también hay arena en la vesícula y eso también pues causa dolor. Entonces eso te va a ayudar a expulsar tanto pues la arenita como las piedritas. También la toronja te alivia la indigestión. Si de repente te sientes demasiado lleno, comiste de más, comiste algo que te causó malestar estomacal, pues puedes tomarte un juguito de toronja o comerte una toronjita, ¿no? Así con todo y con los gajos. Y bueno, cuando tienes indigestión, también se puede rallar la cáscara de la toronja hasta que llegue a la parte blanca, y después se coloca cuidadosamente la ralladura en un paño limpio y se deja secar. Y cuando los pedazos están secos y arrugados, se guardan, se puede poner en una bolsa de plástico bien cerradita para que no le entre la humedad. Y cuando se tenga malestar de estómago o acidez, se coloca en la boca 3/4 cucharadita pues esta cáscara. Así que pueden tener mucha medicina no natural nada más con la toronja. Y bueno, la ponen en la boca y la chupan lentamente antes de que la vayan a masticar, y en poco tiempo el estómago va a regresar a su normalidad, o sea que se te va a quitar esa inflamación, ese dolor, pues todo lo que tenga que ver con la indigestión, ¿no? También puedes preparar té con la cáscara de toronja, y este es magnífico para superar los problemas de gases intestinales. Si tienes muchos gases intestinal, pues a tomar tecito de cáscara de toronja. Y también, sobre todo cuando ingieres frijoles, los frijoles te causan mucho gas, entonces si comiste frijoles y ahorita estás lleno de gas, pues ya sabes, hay que hacerte un té con la cáscara de toronja. Nada más tienes que rallar unas 4 cucharadas de la piel fresca de la naranja, luego lo dejas reposar en 2 tazas de agua hirviendo durante unos 30 minutos y se recomienda que bebas una taza tibia cada vez que consideres necesario. Y bueno, también te ayuda a bajar de peso porque es muy ácida y es una de las frutas que realmente se considera pues un elixir, ¿no? Para bajar de peso, porque tiene propiedades que son excelentes para quemar la grasa y se puede consumir como parte de una dieta de reducción por su bajo contenido de grasa. Y bueno, ¿cuál es la receta que les tengo? Ya les di un té y ya les di también pues la otra receta para la indigestión, ¿verdad? Pero bueno, esta recetita te la traje para las alergias, para combatir las alergias. Es un jugo de toronja. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas una rebanada gruesa de piña, 3 zanahorias y una toronja. Nuevamente te repito los ingredientes: una rebanada gruesa de piña, 3 zanahorias y una toronja. Hay que exprimir el jugo de la toronja, la zanahoria y la piña, la cortas en trozos pequeños y los pasas por el extractor de jugos. Una vez de que ya que obtuviste el jugo, lo vas a revolver con el jugo de toronja, lo vas a mezclar y vas a beber este jugo durante 15 días al mes, y esto te va a desaparecer las alergias, sobre todo ahorita que mucha gente trae alergia y es muy molestoso, ¿verdad? Que te inflamen los ojos, te irritación en la cara, en la piel, etcétera, etcétera, los estornudos, etcétera. Bueno, si no tienes, ya sabes, extractor de jugos, no se preocupen, hay que rallar la zanahoria para que se triture bien en la licuadora y agregar todos los ingredientes en la licuadora con el jugo de toronja, y es lo mismo, lo beben y listo. Y bueno, con esto finalizamos la recetita. El día de mañana te voy a traer más recetas que contengan toronja y te lo voy a dar para diferentes enfermedades o también para algunos dolores musculares, ¿okay? Bueno, con esto finalizamos. Vámonos directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula Picar para curar. Picar para curar. Había una vez dos personajes en la ciudad de Bistam que se aborrecían mutuamente debido a una vieja rivalidad. Ambos, casualmente, querían estudiar los secretos del origen y el destino del hombre con el renombrado sabio Alibek, cuyo domicilio estaba en un lugar lejano de la Persia. Pero Ali, antes de verlos, escribió a otro sabio, Hamza, que vivía cerca de Bistam, y le pidió que hablase con ellos en su nombre. Pero ambos rehusaron visitar a Hamza. El primer personaje dijo: «Yo quiero la raíz, no la rama». El segundo dijo: «Hamza es un don nadie». Entonces, Hamza comenzó a esparcir rumores insultantes acerca de los dos postulantes a iluminados. Después de algunos meses, escuchando cuentos venenosos acerca de ellos por todas partes y habiéndolo seguido hasta su origen en Hamza, los dos aristócratas se sintieron ambos atacados. Se reconciliaron y, unidos en su ira contra Hamza, fueron a verle llenos de furia. Descargaron su cólera en Hamza, olvidando completamente todos los consejos de sabiduría que habían escuchado a lo largo de sus vidas. «¿Sabes por qué hemos venido a verte, mísero despreciable?», gritaron tan pronto llegaron a la presencia de Hamza. «Sí, lo sé», contestó Hamza. «Habéis venido, primero, porque Alibek quería demostrarles